pregunta tan sencilla para responderse. Mis ojos van a contestar por mí. El amor en la mirada no puede esconderse. Tienes razón. Pañuelo que seque tus lágrimas cuando estés triste y compartir tu alegría y también tus momentos felices. Quiero que duermas en mi cama, me digas que me amas haciéndolo una y otra vez. Déjame ser tu compañero en este largo viaje que se llama vida. Quiero saber. Muchos besos y caricias y demostrarte con hechos que eres el amor de mi vida. Con hechos, eres el amor de mí.